Pío Baroja nació en San Sebastián en 1872 y murió en Madrid en 1956. Cultivó preferentemente la narración y solo de forma esporádica hizo incursiones en otros géneros. El propio autor agrupó sus novelas en trilogías, alguna serie consta de cuatro títulos, aunque hay que señalar que las narraciones que las componen a veces tienen muy pocos elementos en común. Baroja publicó también cuentos como los que recogió en Vida Sombría, 1900, o Idilios Vascos, 1902, libros autobiográficos y de memoria, ensayos como El Tablado de Arlequín, 1904, o Divagaciones Apasionadas, 1924, y algunas obras dramáticas. Defensor de una novela abierta, ya que considera esta como la corriente de la historia, que no tiene principio ni fin, empieza y acaba donde se quiera, compone sus obras a través de una serie de episodios dispersos, unidos muchas veces por la presencia de un personaje central. La mayor parte de sus personajes son seres inadaptados que se oponen al ambiente y a la sociedad en que viven, aunque incapaces de demostrar energía suficiente para llevar lejos su lucha, acaban frustrados, vencidos y destruidos, en ocasiones físicamente, en muchas otras moralmente, y en consecuencia condenados a someterse al sistema que han rechazado. El escepticismo barojiano, su idea de un mundo que carece de sentido, su falta de fe en el ser humano, le llevan a rechazar cualquier posible solución vital, ya sea filosófica, política o religiosa, y por otro lado le conducen a un marcado individualismo que podría clasificarse de anarquizante. A menudo se ha reprochado a Baroja su descuido en la forma de escribir. Antes de aceptar esta afirmación, hay que examinar su estilo en relación con sus ideas sobre la novela y el hecho literario. La aparente pobreza de estilo tiene como fundamento la tendencia al antirretoricismo que compartió con otros contemporáneos suyos y el afán de crear lo que denomina una retórica de tono menor, caracterizada por el empleo del periodo corto, la sencillez, el deseo de exactitud y sobriedad, la inclusión de breves ensayos e intermedios líricos y los diálogos respetuosos con la oralidad y la naturalidad. Rasgos estilísticos que confieren la amenidad, el dinamismo y la sensación de naturalidad y vida que el escritor pretendía para sus novelas. El árbol de la ciencia de Pío Baroja. Aunque publicada en 1911, la acción se desarrolla entre 1887 y 1896. Es una obra de carácter casi autobiográfico dividida en dos partes simétricas. Por un lado, los capítulos 1 a 3 y por otro, los capítulos 5 a 7, separadas por una larga conversación filosófica entre el protagonista y su tío, el doctor Uturrioz, capítulo cuarto. En la primera de estas partes se narra la vida estudiantil de Andrés Hurtado. A través de su familia, profesores, condiscípulos y amistades diversas, Baroja traza una despiadada radiografía del Madrid burgués y proletario de finales del siglo XIX. En la segunda se nos cuenta la estancia de Hurtado como médico en Alcolea, pueblo manchego ficticio, su vuelta a Madrid y, finalmente, el desgraciado matrimonio con Lulú, chica que conoció en sus tiempos de estudiante. El intermedio filosófico, capítulo cuarto, descansa en el diálogo y contrapone el pragmatismo anglosajón, defendido por el doctor Uturrioz, al idealismo alemán que tiene como valedor a Andrés Hurtado. En el aspecto narrativo cabe destacar, primero, el uso preferente del narrador en tercera persona omnisciente. Segundo, la focalización de forma exclusiva a través de Andrés Hurtado. Tercero, la utilización de la narración lineal. Cuarto y último, la riqueza de personajes secundarios, casi todos caracterizados de forma negativa, de entre los que destacan Lulú. Personaje ideal es el único, o al menos uno de los pocos que no tiene base autobiográfica, que Baroja construye poco a poco. Comienza siendo una muchacha aparentemente insignificante y acaba con una mujer de carácter inteligente y sensible.